bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom mañanita de mis pagos, mañanita de verano, deslumbrante en el sol rojo, cual cholita de los valles, deslumbrante de sol rojo, cual cholita de los valles, jubiloso te saluda el cantar de los horneros, el balsámico perfume de jazmines y poleo, el balsámico perfume de jazmines y poleo, bellos cerros calchaquíes con paisajes quebradeños, adornado por coyullos, tordoloros y charatas, reflejando tu belleza, tu leyenda y tradición. Las quebradas lucen galas con sus tules tornasoles, con sus luces, con las flores, con sus rayos que acarician, murmurando entre las piedras, bajo el río por las peñas, he de llenar las acequias para regar toda mi siembra. Bellos cerros calchaquíes con paisajes quebradeños, adornado por coyullos, tordoloros y charatas, reflejando tu belleza, tu leyenda y tradición.